La espiritualidad, más que una cualidad objetiva, es algo subjetivo e incluso en ocasiones implica una comparación con quienes rodean a determinada persona. La cuestión no es cuánto o cuánto más, sino más bien si el individuo tiene una relación cercana con Dios. Tal vez el mundo secular podría burlarse de esto, pero ¿cómo no va a ser la espiritualidad un factor clave cuando se trata de una tarea de índole espiritual? Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, versículos 13 y 14. Así como la descripción no descarta la competencia profesional, tampoco ignora la espiritualidad. Hay gente en la iglesia que considera que para llevar a cabo labores religiosas lo único que hace falta es tener una relación con Dios. No obstante, es obvio que la competencia o la profesionalidad, los conocimientos, el talento, la habilidad y las destrezas son asimismo necesarios. Un registro. Una vez que se eligieron algunos sucesores, el perspicaz liderazgo de Nehemías lo llevó a observar otros asuntos que necesitaban ser corregidos. Algunas enseñanzas que surgen de su actuación son: 1. Nehemías sabía cuándo renunciar y delegar responsabilidades y deberes en otras personas. 2. El verdadero liderazgo trasciende la posición o el puesto, aunque busca identificar cualquier aspecto que debe ser atendido. Un tema preocupante era la seguridad. Nehemías 7:1 registra que colocó porteros y levitas en la muralla y las puertas. Posiblemente aún desconfiaba de Sanbalat y de sus amigos. La amenaza de invasión de espías y de otras fallas en la seguridad era algo tan real y presente. Su vigilancia y cuidado merecen ser emulados. En el versículo 3 vemos que Nehemías continuó creando un sistema de subordinados y subsistemas de seguridad. Al decretar que los levitas debían abrir las puertas durante el día, ya que los ataques por sorpresa podrían haber ocurrido al amanecer o al atardecer. Al mismo tiempo, los habitantes de Jerusalén serían responsables de la muralla en otras ocasiones. En el versículo 5 leemos que Dios impresionó a Nehemías para que confeccionara un censo por familias. La atención escrupulosa de Nehemías a los detalles muestra la meticulosidad que los líderes cristianos deben manifestar en sus finanzas, relaciones sociales y responsabilidades. La lista de los versículos 6 al 73 contiene nombres, familias, lugares de origen, puestos, bienes, suministros, ganado y finanzas. Un buen liderazgo incluye capacidad organizativa, prestar atención a los detalles menores y llevar registros exactos. El buen líder reconoce que el factor más importante son las personas que están detrás de los hechos. Interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hechos 6, versículos 1 al 7. Primera de Timoteo 1, 4. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 7? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 7.

elevemos la mente hacia una atmósfera pura, celestial y abnegada. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia? Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Quién asumirá tus labores el día que tú no estés? ¿Qué es más difícil, ser competente o ser espiritual? ¿Cómo respondes a alguien que se niega a cambiar sus actitudes por el bien de la empresa u organización? ¿En qué sentido hemos colocado a la cultura, a la raza o al origen étnico por encima del Señor? ¿Eres alguien concienzudo y cuidadoso respecto a tu vida espiritual? ¿Eres vigilante respecto a la vida espiritual de quienes te rodean? ¿Cómo podemos organizar nuestras finanzas y asuntos al igual que lo hizo Nehemías? ¿Qué tipo de dirigentes son los que te rodean? ¿Qué tipo de amenazas son las que te acechan en forma constante? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Esperamos!